el día de ayer, eso alrededor de las 4:30 de la tarde, un poco pasadito, nos activan a nosotros porque nos llaman personal de carabineros porque habían dos personas que estaban pescando ahí en el lago y se dieron vuelta en su bote. Resultado de esto que nosotros fuimos, obviamente se logró salvar una persona y la otra, ayer no tuvimos resultado en poder recuperarla. Así que llegó el grupo Ubro de Osorno con la cuarta compañía del Cuerpo de Bomberos de la Unión, que apoyaron en las maniobras de búsqueda. Así que se trabajó hasta alrededor de las 8:30, 9 de la noche, y quedando de que hoy día nos juntaríamos de nuevo en el lugar, partiendo a las 9, 9:30 de la mañana. Se comenzaron las tareas hoy día a esa hora. Hoy día llegó las Fuerzas Armadas, el WOPE de Carabineros, la cuarta compañía de la Unión y el grupo Ubro, y nosotros como cuerpos de bomberos de Entre Lago también asistiendo en el lugar. Así que se empezaron las maniobras de búsqueda y alrededor de las 11:30 de la mañana con resultados. Ahí en el, digamos, el puente Pilmaiquén, aguas abajo, a unos 400 metros, se encuentra el cuerpo.